Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio. Un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 34 minutos pasan de las 11 cuando comenzamos la edición que esta noche va a estar dedicada a la segunda parte de la Escala de Belmez. Saben ustedes que ya hicimos una primera entrega en la cual pues intentamos profundizar en los comienzos, en los las investigaciones que tanto los miembros del equipo del último peldaño como otros grandes investigadores han llevado a cabo. Pues esta noche vamos a seguir con eso. Vamos a entrar un poco en recordar esa entrevista que le hicimos a José Luis Jordán Peña y algunas claves que yo creo que él dio ahí. Luego hablaremos un poco de la conexión Andújar. Saben ustedes que familiares de María Gómez Cámara fueron enterrados en un cementerio de las tumbas sin nombre, como decía aquel libro de Iker Jiménez. Y en la tercera parte intentaremos hablar de las nuevas caras, de ese nuevo fenómeno que dicen que ha aparecido en otra casa, una casa donde se supone que nació María Gómez Cámara. Pues este es el menú que tenemos para esta noche. Vayan por delante los saludos de Javier Torrano, que está en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. Como ya les comentamos en el programa anterior, el 23 de agosto de 1971, el misterio llamó a las puertas de España. Era la primera vez en las que un fenómeno paranormal saltaba a los medios de comunicación nacionales e internacionales, algo que nunca había sucedido, sobre todo con un tema como este. En un pueblecito pequeño perdido en la Sierra de Jaén, Belmez de la Moraleda, unos extraños rostros se asomaban al futuro y al presente de una sociedad que estaba metida todavía en la España negra, en el momento en el que casi nadie podía hablar de este tipo de temas, sobre todo porque nadie sabía que existían, e incluso los que sabían que existían tenían miedo de hablar porque no eran tiempos en los cuales la libertad permitiese hablar de cosas como esta. Bien, pues la verdad es que el fenómeno trascendió, llegó mucho más lejos de lo que esperaban. Fue investigado por muchas personas. Algunos investigadores llegaron a creer que estaban estando en contacto con el más allá, con fenómenos que incluso que tenían que ver con espíritus, con el diablo, con tantas y tantas cosas misteriosas. Bien, pues esta noche vamos a retomar todo lo que ya en su primer momento hicimos. Empezamos a hablar del origen de Belmez de la Modaleda, empezamos a hablar de una serie de fenómenos que ahora se entienden de otra forma, pero que esta noche, pues en parte porque vamos a intentar profundizar en lo que dejamos pendiente, y en parte porque tenemos en la mesa de estudio pues una persona que se ha hecho, yo diría que merecedor de experto en Belmez en los últimos tiempos, aunque sea, digamos que casi a reañadiente por parte de esa persona. Francisco Mañez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pues la verdad es que es un lujo tenerte aquí en la mesa del programa. Normalmente te tenemos por teléfono, porque tú has venido de Valencia profesamente hoy a estar aquí en el último peldaño, lo cual es de agradecer. Y hay que decir que, como ya te hemos anunciado, tú eres experto en muchas cosas, has pasado a la historia de la ufología y la parapsicología por otros temas, pero ahora te has encontrado con Belmez casi sin querer, ¿no? Pues casi no, yo creo que ha sido sin querer del todo, porque aunque por mi edad conocí el tema desde que era un crío, nunca ha sido algo que me interesara particularmente, que nunca pensé en ponerme a investigarlo. Pero las vueltas que da la vida, he acabado siendo, creo que, si no es Javier Cabanillas, seré yo, sino al revés, los mayores expertos en Belmez en estos momentos. Yo creo que sí. Bueno, esta noche, amigos oyentes, ya saben que nos pueden visualizar a través de internet en la página ondaregionaldemurcia.es. Hay una cámara web. Lo digo porque esta noche el estudio está repleto, está lleno de amigos, de invitados, de personas que han querido venir a ver el programa. El tema de las caras de Belmez pues presenta mucha expectación, y la presencia de Paco Mañez también, todo se ha dicho. Pero hay unas personas que habitualmente están con nosotros, que nos ayudan a hacer el programa cada semana, y la vamos vamos a saludar. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Juan Jovenza, que también es un experto en Bessemer, quizá también lo sea un poco a contrapelo, porque en principio tampoco se interesaba demasiado por estos temas, pero precisamente la acudida a Bessemer, el conocer lo que pasó allí, también le ha hecho que se convierta en uno de los expertos en estos momentos pues más documentados de España de Bessemer. Buenas noches. Bueno, quizá no tanto, pero sí, la verdad es que fue algo sorprendente lo que nos pasó aquella visita, ya hablamos la otra vez y sí. Salvador Sandoval, que también se encuentra con nosotros esta noche de nuevo. Buenas noches, Salvador. Bueno, buenas noches. No hace falta que digas que yo no soy experto en Bessemer. O sea, todo el mundo... Bueno, pero no tú eres... casi nada, pero en Bessemer todavía... Eres una persona crítica con todo y eso hace que esté muy justificado que estés aquí esta noche. Mónica Mentaguada, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Joaquín, por invitarme. Ya sabes que esta es tu casa. Y tenemos a Alejandra, que como ustedes ya habrán podido leer en la crónica de Alejandra, en la página www.joaquinavenza.com, pues cada viernes nos hace una crónica de lo que va sucediendo. Esperamos que esta noche, pues, esa crónica pues siga en esa línea tan brillante como las anteriores, ¿no, Alejandra? Sí, intentaremos hacer lo mejor que se pueda y a ver si sigue para adelante, que es un buen proyecto, yo creo. Pues, amigos, ya saben, aquí tenemos, estos son los invitados que van a hablar, pero hay mucha más gente que tenemos por ahí que si ustedes se asoman a Internet podrán verlos ahí a través de esa pantalla y sabrán cómo está esta noche el estudio. La verdad que es un lujo y es una gozada tenerlos aquí a tantos buenos amigos. Bien, pues si os parece, amigos, para esta primera parte del programa, yo voy a, con vuestro permiso, voy a retomar pues unos fragmentos de una entrevista que le hicimos hace muy poquito tiempo aquí a un histórico, a José Luis Jordán Peña, un hombre que se dice que es el martillo de los crédulos, ¿no? Una persona que bueno, pues está catalogada como escéptico, quizá fue uno de los primeros, si no el primero de los escépticos desde hace más de 30 años, y él nos dijo cosas muy interesantes. Una de esas cosas, la primera que vamos a escuchar, es que él no fue allí porque sí. Él no fue allí como algunos nos han querido hacer ver, porque iba de excursión, poco menos. Él fue allí porque le mandó el gobierno de la nación, el gobierno de España en ese momento, del general Franco, y vamos a escuchar quién fue quien le mandó a Bessemer de la Modaleda. Fuimos una comisión nombrada por don Camilo Alonso Vega. Era entonces ministro franquista de Interior, del Ministerio de Gobernación. Y fui como presidente y formamos una comisión entre los cuales estaba Tomás Torres, ingeniero de caminos, Gerardo Diego, perito de un experto en hormigón, bueno, y más. Era la primera de las preguntas que le hacíamos, ¿no? Porque siempre nos habían dicho que el señor Jordán Peña y la comisión de Idani pues fue allí poco menos que de excursión. Bueno, pues según él no. Según él fue comisionado oficialmente por el gobierno de España. Luego veremos si eso es así o no. Y Paco creo que tiene alguna cosa que luego nos la va a comentar. Otra cosa que le preguntamos a José Luis Jordán Peña es cómo empezó todo esto. Porque han sido muchas las versiones. Quizá faltaba esa versión escéptica, ¿no? Vamos a escuchar cómo, según Jordán Peña, comenzó el fenómeno. Primera mancha aparece en el hormigón y la otra, la vecina, empieza a reírse y entonces Mariano Gómez Cámara retoca los ojos y la boca y al día siguiente la vecina se encuentra con la faena. Empieza de Roma a gastarse chirigotas. Y en eso un periodista de Jaén que estaba por la casualidad en el pueblo, que es un precioso Bessemer de la Modaleda, es estupendo. El periodista escribió una nota sobre unas caras que salían en un homicidio del pueblecito. Inmediatamente fue recogida la noticia en Madrid por el diario Pueblo y empezó así la saga. Una saga impresionante. Todo según esa repercusión a nivel nacional que el diario Pueblo hizo del tema. Precisamente eso nos llevó a que Jordán Peña nos diese su versión sobre quién tuvo la culpa, quién fue el responsable de ese affair que hoy en día conocemos como Bessemer de la Modaleda. Y claro, la culpa no la tenía la difunta María Gómez Cárnada, no les tenía la culpa ella. Y fue todo obra de un periodista famoso, de Emilio Romero. Un Emilio Romero franquista y que saltó inmediatamente en la prensa la noticia de que las caras hablaban. Uh-huh. Empezó así la historia. Y después, la verdad es que hemos hecho un examen exhaustivo para descubrir lo que ocurrió. Y no fue culpa de Gómez Cámara. ¿Por qué? Porque aquello fue una simple broma entre los vecinos de la calle. Una broma entre vecinas, algo que repetía y que hemos escuchado y hemos leído de José Luis Jordán Peña en alguna ocasión, y bueno, pues no, la verdad es que queríamos escucharlo aquí en el último Pereño y así lo hicimos. Nos daba claves también acerca del fenómeno físico que formaba las caras. Vamos a escucharlo. Se descubre la excavación con tierra y encima una capa de hormigón, cemento, arena y agua, mortero sí. De al final una capita de cemento sin arena y con agua, y precisamente es donde aparece la cara formidable, la estupenda, el segundo rostro fue analizado por nosotros y presenta una superficie muy pulida y otras superficies rugosas de miras al microscopio. Se ven las partículas de arena y el cemento abrasado. Uh-huh. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque alguien lo pigmentó con un preparado alemán, para quitar las manchas de cemento. Un fraude completo. Pues ese producto alemán, que luego le preguntamos y no quiso decirlo, es el misterio de los misterios. Luego Paco supongo que nos da alguna versión o alguna opinión sobre el tema. Otro de los misterios más grandes que Germán de Argumosa nunca supo explicar es por qué se formaban las caras cuando él selló la habitación, cuando puso aquellos sellos, cerró la cocina y al cabo de unos días, al abrir la puerta, se encontró con caras nuevas. Bueno, pues Jordán Peña sí que tiene una explicación para eso. Germán de Argumosa selló la habitación famosa 2 o 4 días y a los 4 o 5 días volvió a abrir los sellos y estaban las caras entre. Pero eso es un argumento falaz, porque el líquido requiere un tiempo para el mordido. Después del tiempo aparece. Es lo mismo que ocurría con las salas de plata antiguas. La fotografía necesita cierto tiempo para formarse la imagen. Un individuo que no sepa el asunto cierra y la cara, yo le puedo inventar con ese preparado hasta que se evapore y no aparecerá caras. Uh-huh. Cierro el piso, lo sello y a los 7 o 5 días lo abro y aparece la cara, claro. pues era una explicación que daba para ese fenómeno que Germán pues constató, incluso que el notario en su momento pues levantó acta y cuando se abrieron las puertas ahí habían un montón de caras. Para acabar con estos fragmentos de que yo creo no tienen desperdicio, ¿verdad, amigos oyentes? De José Luis Jordán Peña, aquí en el último peldaño hace unos pocos días, pues escucharemos algo yo creo que inaudito y al mismo tiempo sorprendente y que dice mucho del carácter de José Luis Jordán Peña. Él sigue defendiendo el fraude. Ahora, esto es una noticia que puede sacar o agradar. Yo defiendo el fraude. Eso, ¿y eso cómo tenemos que interpretarlo, José Luis? Claro, porque primero, un fraude que se ha convertido en religioso y en parapsicólogo es un fraude que es inmortal ya. La gente necesita creer, y aunque yo le diga que no, aunque hemos hecho una investigación exhaustiva, aunque el Ministerio de Gobernación diga R o gota, sea inútil. Los que nos vayan a escuchar son de los bandos. Unos, como yo, escépticos. Ya está. Y habrá muchísimo más creyentes. ¿Por qué, ¿por qué vamos a romper la magia de la credibilidad? Primero, que es inútil. Aunque nos están escuchando por la radio miles de oyentes, serán, no vamos a cambiar nada. El último peldaño. Uno de los libros más leídos en Occidente en los últimos tiempos es precisamente una novela, cuyo autor asegura que está basada en documentos veraces y que cuestiona los pilares fundamentales del cristianismo. Todo un fenómeno social con sus defensores y detractores que implica a personajes históricos de primera magnitud y mezcla leyendas y creencias en una amalgama de suspense, historia y religión. Viernes 7 de abril, 23:30 horas, El Código Da Vinci a examen, El Último Peldaño, Onda Regional. Pues estamos a 10 minutos para las 12, ese momento pues es el momento del informativo Onda Regional, y esos pocos minutos que nos quedan, y me gustaría pues una valoración de los compañeros que están esta noche en la mesa, empezando por Paco Máñez, que es el invitado de honor esta noche, de lo que acabamos de escuchar. ¿Qué pues te parece? Jordán Peña tiene razón en muchas cosas, pero también se nota que le falla la memoria, han pasado muchos años, y algunas de las cosas que está afirmando no ocurrieron tal como él dice. Por ejemplo, el ministro que supuestamente le encargó la investigación, Alonso Vega, no pudo ser porque murió en junio del 71, es decir, dos meses antes de que aparecieran las caras, y un año prácticamente, o nueve meses antes de que él fuera allí. Pero eso no, hemos dado con este tipo de fenómeno muchas veces en este último año. Han pasado tantos años que la gente confunde nombres, padres con hijos. 30 años es más de lo que parece. Sobre todo, algunos de los testigos son muy mayores ya, y su capacidad de memoria se ve muy menguada. Pero vamos, en línea general, Jordán Peña lo que está diciendo es muy lógico, y hay pruebas de muchas cosas de las que él dice. Uh-huh. ¿Qué opináis de esos productos milagrosos, ¿no? Porque nunca salen a la luz. A mí lo que me parece extraño es que después de tanto tiempo pues no se cuente cuál es el preparado, ¿no, Juanjo? ¿Tú crees que...? A mí me parece muy triste, igual que me parece triste que nunca hayamos oído la psicofonía de Argumosa. Uh-huh. Son dos personas que opinan totalmente distinto, pero ninguna de las dos al final nos ofrece auténticas pruebas de lo que dice, ¿no? A pesar de que precisamente Jordán, cuando le preguntamos por eso, dijo que él sí la había escuchado, y que él defendió a Argumosa también. Dijo que, bueno, pensaba de otra manera, pero él defendió el trabajo de Argumosa. Sí, él decía que era un gran caballero y que era muy buena persona, pero que eso, que los desde luego sus métodos eran distintos y no compartían la opinión. Uh-huh. Paco, ¿tiene algo que ver el método que acabamos de escuchar del señor Jordán Peña con el método Máñez de fabricación de teleplastias? Sí, la verdad es que sí, porque mi método no es que sea un descubrimiento impresionante mío. Lo ha usado la humanidad desde que el hombre empezó a pintar. Algunos opinan que el ser humano empezó a pintar así, viendo algo en una mancha que le recordaba a una cara, por ejemplo, y retocándola para poder verla mejor. De hecho, viajé hasta Altamira para hablar con los expertos de allí, de las cuevas y tal, para que me pudieran explicar en vivo y en directo muchos temas de estos, y les hizo bastante gracia el tema de Belmez, porque recordaba en realidad a esos primitivos hombres utilizando técnicas muy básicas de pintura. Bueno, muy básicas y muy elaboradas, que en Altamira hay dibujos de una calidad impresionante. Pero bueno, básicamente en alguna de las caras que tienen en Altamira, que le llaman máscaras, hay tres piedras, básicamente es lo mismo que Belmez. Unas piedras que parecen caras y remarcar lo que potencia esa impresión de cara. Yo no sé si alguno del resto de amigos habituales, Salvador, Mari Carmen, Juan Francisco, después de escuchar, como escuchamos hace un par de semanas a José Luis Jordán Peña, y luego recuperar esta noche pues aquellos momentos más significativos, ¿qué impresión se os queda después de lo que ya sabíamos de Belmez? ¿Hay algo que estas declaraciones de Jordán puedan cambiar de lo que ya hasta ahora hemos dicho? Bueno, el fenómeno de Belmez ha sido quizá uno de los fenómenos que en principio parecía que estaba más claro, ¿no? Pero bueno, después de ver los últimos acontecimientos y escuchar a los expertos, pues realmente parece que se torna, pues como poco algo confuso, que yo creo que habría que investigarlo a fondo. Yo no sé si en estas investigaciones últimas, digamos, se ha profundizado o realmente se han hecho a la ligera. Yo creo que quizá lo que habría que hacer era profundizar realmente y aclarar ante todo, porque Belmez de la Moraleda siempre ha sido, parece, una bandera dentro de la parapsicología, ¿no? Y yo creo que merece la pena el que quede claro el hecho, si realmente ahí hubo algo paranormal o no. Sí, yo creo que todos nos hemos criado con las caras de Belmez. Todos los aficionados a estos temas empezábamos, claro, el monstruo del Lago Ness, las pirámides, claro, los Dogón, tal, y las caras de Belmez. Por eso digo, era como una bandera siempre, ¿no? Pero vamos, después de esto, pues... Te lo voy a decir. Es un sí, fenómeno Salvador. Único. Sácate un poquito más, Salvador. En este mundillo de la parapsicología, ¿hay otra casa que presenta las mismas características, con tantas caras, o es un fenómeno único, lo sabéis? Bueno, al margen de la casa nueva de que luego hablaremos... No, al margen. Sí, no sé si vosotros tenéis algún dato, yo creo que sí que hay otros, no tan exagerados como... Hay teleplastias aisladas, sueltas, parejas de teleplastias, pero algo tan continuado y en tanta cantidad, yo creo que no hay ningún caso en todo el mundo. Es que no deja de ser... Bueno, creo no, estoy seguro que no hay ninguno, porque lo he buscado y no lo he encontrado. Porque solamente se da ahí, precisamente eso es lo que le hace tan especial, ¿no? El hecho de que se produzca en un sitio tan pequeño, porque para el que no conozca la casa de Belmez de la Moraleda, de María Gómez Cámara, en paz descanse, la cocina, pues yo no sé si tiene 3 metros y pico de ancha por otros tantos de larga, no sé, más sí, o menos, menos, ¿no? Hay que pensar que es una casa no muy grande, que encima la partieron por la mitad en una herencia, la que vivía María era una mitad de una casa, es algo muy pequeño, muy reducido. Y por supuesto las teleplastias están todas muy amontonadas unas con otras, porque tienen que luchar por muy poco espacio vital. Luego otra cosa que siempre se ha dicho ha sido la modificación de esas teleplastias. Efectivamente hay fotografías que parecen indicar que algunas de esas teleplastias sí que se han modificado. Sin embargo, otras, lo único que ha ocurrido es que han cambiado de intensidad, pero no se han modificado en ningún momento. Es decir, han mantenido su estructura. Lo que pasa es que unas veces han estado más intensas y otras veces menos. Y ahí tiene que ver mucho la humedad, supongo, ¿no? El tema de la hidratación del hormigón pues tendrá mucho que ver. Aunque últimamente, en el último viaje que hicimos, hace ya unos años, pero parece que por lo que nos cuentan los que han ido hace poco, cada vez hay como una impregnación mayor de una sustancia que nadie sabe lo que es, ¿no? Que están echando sobre... Parece que es que alguien está echando sobre la casa, ¿no? No sé si, Paco, tú tienes alguna información de esto. Pues parece ser que sí se puso en una época determinada algo sobre el suelo, tal vez para preservar las caras, y ha sido lo que ha matado las caras, porque desaparecieron las originales, sea porque la propia humedad, el propio hormigón acaba absorbiendo el material con que estaban hechas, y al estar protegidas y no poderse repasar desde arriba, no hay forma de volver a hacer caras en ese suelo. Por eso han ido desapareciendo hasta que ahora queda la guapa, creo, el niño, y ya está en el suelo. No me recuerdo mal, hay una mancha que aún parece alguna cara, pero vamos. Cuando estuvimos nosotros la última vez, estabas tú también, había algo en la fachada que dejaba una marca bastante clara con respecto a las casas de al lado. Se notaba la diferencia. De hecho, en una de las fotos que tenemos en Estigia se puede ver la diferencia. Lo que sí es cierto es que yo las últimas veces que he ido no he notado ningún cambio. Quizá, bueno, hay gente que dice que se ven un poco más fuertes, más flojas. Quizá pueda ser un poco subjetivo, pero yo lo veo prácticamente todo exactamente idéntico. Lo que sí quiere decir, que es importante que los oyentes lo sepan, es que en Belme se han producido fenómenos paranormales, o por lo menos nosotros hemos captado algunos de ellos, como son las psicofonías. Esta noche les vamos a poner unas que son absolutamente inéditas, que solamente se han publicado en Estigia y que no fueron obtenidas directamente al Belme, aunque sí compararemos esa psicofonía obtenida en el santuario de la Virgen de la Cabeza, donde se supone que están enterradas los familiares de María Gómez Cámara, que murieron dentro del santuario, del cuartel, cuando el asalto de las tropas republicanas, y ahí se graba la voz de un niño, que luego podremos compararla con otra voz de un niño también grabada en Belme de la Modalidad a nuestro mismo equipo, y podemos comprobar cómo la voz prácticamente, si no es la misma, es muy parecida, con lo cual el misterio está ahí, y eso es algo que me gustaría que debatiésemos en la segunda parte del programa, porque no todo es, fraude. Yo no sé si decir fraude o no, pero no todo es sospechoso. Hay cosas que son indicativamente misteriosas y que seguramente merecía la pena no tomarse a la ligera. Quizá el problema está, y eso lo debatiremos ahora después del boletín informativo, es en las investigaciones, o la ausencia de investigaciones, mejor dicho, que se han hecho en Belme de la Modalidad, porque la verdad es que sepamos, no han habido investigaciones científicas, ni ha habido tampoco ningún tipo de trascendencia de las mismas. Ahora vamos a dejarles, amigos oyentes, con el boletín informativo de las 12 de la noche en Onda Regional, para estar informados de todo lo que está pasando en la región de Murcia, en España y en el mundo, y enseguida volveremos a debatir y a entrar de lleno en esos misterios que ocurrieron hace 30 años y que ahora vuelven a repetirse en Belme de la Modalidad. Hasta entonces. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del programa. 7 minutos pasan ya de la medianoche y vamos a comenzar, como suele ser habitual, con un repaso a la actualidad misteriosa, a las noticias del día. Una noticia realmente curiosa. Unos peces atraen a algunos devotos musulmanes en una ciudad británica. Los devotos musulmanes están acudiendo en masa a la ciudad británica de Liverpool para ver un par de peces que parece que llevan inscritas las palabras Alá y Mahoma, explicó el dueño el pasado lunes. Es el descubridor de estos peces y los calificó como un mensaje de Dios, y contó que se los ha prestado un amigo que vive cerca de una mezquita para que todos los creyentes musulmanes puedan observarlo fácilmente. Más de 100 personas han ido a ver los peces desde que su descubridor los compró hace una semana, según su relato. Este hombre contó que siguió los peces cuando fue a una tienda de mascotas para enseñar a algunos animales a sus hijos. Entonces vi un pez con la palabra Alá, estaba muy claro y me hizo muy feliz, explicó añadiendo que después vi un otro que contenía la palabra Mahoma, que aún le parecía mejor. Afirmó que el imán de la mezquita de Liverpool dijo que el hallazgo puede ser una prueba y una señal para que no solamente los musulmanes sepan que Dios está ahí, sino para todo el mundo. Vamos ahora al mundo de la arqueología, y es que en Grecia hallaron un palacio de más de 3.500 años de antigüedad. Expertos aseguran que perteneció al rey guerrero Ayas, que según la Ilíada de Homero fue uno de los combatientes más famosos de la guerra de Troya. Las runas fueron descubiertas en la pequeña isla griega de Salamina. Este hecho sirve de evidencia de que los mitos relatados por el escritor Homero en sus libros se basan posiblemente en hechos históricos. El palacio habría sido de 750 metros cuadrados, el cual habría tenido 4 pisos de altura y más de 30 salones. Janos Lolos, arqueólogo y que hizo el hallazgo, aseguró que la construcción era el hogar de una famosa dinastía de reyes que incluía a Telamón, rey de Salamina, padre de Ayas. Tras la guerra de Troya, en 1180 a.C., el palacio fue abandonado. En conclusión, creen que Ayas fue el último monarca en habitar el lugar antes de iniciar la legendaria campaña bélica, que duró 10 años. Vamos a la arqueología, pero nos quedamos más cerca, y es que según la página arqueomurcia.com, una página web de la Consejería de Educación y Cultura que les recomendamos, se descubre una casa romana muy bien conservada en el barrio universitario de Cartagena. Las excavaciones arqueológicas en el casco histórico de Cartagena siguen desvelando tesoros de la historia trimilenaria de la ciudad. La última joya se sitúa en el barrio universitario y ocupa ya uno de los primeros lugares en el listado de hallazgos, una casa romana del siglo I con una habitación pavimentada con mármol de varios lugares del Mediterráneo y un jardín con un sistema de canalizaciones de agua y los huecos que ocupaban varias fuentes. Esta domus romana, descubierta por los promotores de residencial Puerta Nueva, pudo tener hasta dos plantas y ha llegado en muy buen estado de conservación hasta hoy, porque no ha habido un gran expolio, lo que es una inmensa fortuna para Cartagena, explicó la arqueóloga municipal Elena Ruiz Valderas. Y vamos a dar una noticia que tiene mucho que ver con el programa de la semana que viene. El caso del Código Da Vinci en los tribunales llega a su fin. Michael Bayen y Richard Leigh escribieron The Holy Blood and the Holy Grail, un trabajo de conjeturas históricas publicado en 1982 que comparte algunos temas con el tráiler religioso de Dan Brown. Ambos libros hablan de la posibilidad de que Jesús tuviera un hijo con María Magdalena, que huyó a Francia tras la crucifixión, y que la línea sanguínea de Cristo sobrevive hasta hoy en día. También la relacionan con María Magdalena, con el Santo Grial. Los autores han advertido de que en el caso de que los historiadores tuvieran éxito, habría serias implicaciones para los escritores de ficción, que siempre han incorporado ideas de otras personas e investigaciones en sus trabajos. Entorpecería la creatividad artística si no pudieras escribir una novela sobre una teoría conspiratoria, declaró el abogado precisamente de la editora. En su resumen de argumentos el viernes pasado, el abogado de Random House enfatizó las ideas de que la naturaleza real debía estar disponible para que cualquier lector la usara. Así que vamos a ver qué pasa cuando se dice la sentencia, que está pendiente de ello, y a ver si para la semana que viene sabemos algo y nos sirve también para poder debatir en el último peldaño. Y hasta aquí por hoy, amigos oyentes, las noticias especiales. El último peldaño. 968-200000. El caso de las Casas de Belmez toma un vuelco, yo creo que trascendental, cuando a raíz de una supuesta sofonización o trance hipnótico, una vidente empieza a contar que ve fuego, que ve caballos corriendo, que ve personas que mueren, y María Gómez Cámara quiere reconocer ahí pues una historia que o bien tenía olvidada o bien no quería recordar. Precisamente una historia que tuvo que ver con algo que sucedió a 131 kilómetros de distancia de Belmez, precisamente en Andújar, en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Una historia de muerte, de terror, de guerra, de la Guerra Civil Española, de uno de esos conflictos que, bueno, pues nunca tenía que haber ocurrido, pero que por desgracia ocurrió, y como en tantas ocasiones, pues hermanos contra hermanos acabaron en un baño de sangre, y dentro de eso, pues mucha gente inocente murió. Algo de eso tuvo que ver también con las casas de Belmez, y esta noche vamos a entrar de lleno en ese tema tan escabroso. Juanjo Abenza se pudo pasear por el santuario de la Virgen de la Cabeza, trajo una gran información de allí, se trajo un documento que luego dentro de unos minutos, muy pronto, vamos a escuchar, un documento que él tampoco buscó, como tampoco buscamos esas psicofonías que aparecieron y que ustedes ya han escuchado en el programa anterior, psicofonías que entraron sin permiso en la casa de María Gómez Cámara. Bien, pues en el santuario de la Virgen de la Cabeza, a Juanjo también, en una de las bandas sonoras de los equipos de grabación que llevaba, le apareció una voz que, como veremos, se parece mucho a otra de las voces grabadas también en Belmez. Pero para que los oyentes que no están al tanto del tema sepan de lo que estamos hablando, Juanjo, coméntanos un poco qué es exactamente, qué significa el santuario de la Virgen de la Cabeza y qué relación tiene con el fenómeno de las casas de Belmez. Bueno, vamos a ver, en febrero del año 2003, el linólogo Ricard Bru, que me parece que hizo incluso en este programa alguna que otra vez, realizó un experimento de visión remota en el programa Flashback de Canal Sur. En este experimento puso una vidente, Ana Castillo, a ser hipnotizada por él mismo, mientras me parece que le ponía las manos a María o algo así, ya que María nunca, realmente me parece que quería hacer el experimento sobre María, pero María nunca dejaba que hiciese ningún tipo de experimento sobre ella. El caso es que esta vidente empezó a tener visiones, empezó a hablar de que estaba viendo una matanza de una familia, un hombre asesinado, unos tiros, piedras cayendo, un edificio que se caía, muchas cruces, hombres montados a caballo, niños pequeños quemándose. Y aquí una cosa muy curiosa, dice, vi a una madre que la apartaban de su hija, se la llevaban como con uniformes. Bueno, pues esto, aunque parezca increíble, encajaba bastante con un suceso real que ocurrió en la Guerra Civil Española, en el santuario de la Virgen de la Cabeza, y donde curiosamente fallecieron 7 personas de la familia de María Gómez Cámara. y concretamente su hermana, su cuñado y 5 sobrinas. Uh-huh. ¿Y esa podía ser la causa por la que aparecían las casas en Vélez? Porque realmente, en principio, es un hecho luctuoso y un hecho desconocido, del cual María nunca había hablado, por lo menos en público. Pero eso, ¿qué relación podía tener directamente con esas teleplastias que todo el mundo conoce de Belmes? Bueno, pues a partir de aquellas declaraciones empezaron varias personas a investigar y, por ejemplo, se publicó en el famoso libro Tumbas sin Nombre que parecía que existía y también Ricard Bru, que parecía que existía un parecido muy claro entre, por ejemplo, la imagen de la pava y el cuñado de María que había muerto allí, que era de la Guardia Civil. Incluso, bueno, pues encajaba en el bigote un poco. También es cierto que siempre en Belmez lo que se han visto han sido pues niños y niñas con lo que parece un padre o una madre o algo así, sobre todo en la zona central de la cocina. Y bueno, pues aquí teníamos de repente 5 niñas que morían, 2 que sobrevivían por los pelos y teníamos, por supuesto, los 2 padres que estaban ahí también. Todo esto pues parecía muchas casualidades, sin embargo. Lo curioso es que María no quiso reconocer que las caras que habían en el suelo tuviesen nada que ver con su familia. Sin embargo, sí parece ser que ella tenía una vela siempre encendida a su familia, etcétera. Lo que nosotros también encontramos, y ya lo hablamos en el otro programa, fue que el capitán que estuvo a cargo del santuario durante todo este tiempo se llamaba Santiago Cortés, capitán de la Guardia Civil. Y bueno, es curioso, pero era prácticamente idéntico en el aspecto físico a una de las caras más famosas de Belmez, que es el pelado. Y es que Santiago Cortés pues llevaba el pelo totalmente rapado y la verdad es que es algo que nos impresionó, pues de casualidad, desde luego. Y esa psicofonía que dice Santiago Cortés y algo más. Esa psicofonía que encajaba prácticamente con esta historia también. Uh-huh. Que escuchamos la semana pasada y que, bueno, lo podemos escuchar en algún otro programa porque creemos que merece la pena. Vamos a escuchar ahora una psicofonía que obtuviste, por lo menos un sonido que podía ser muy bien una psicofonía, ya que tú no escuchaste en ningún momento ninguna voz semejante. Y que, ¿dónde entró? ¿En una grabación de audio o de vídeo? ¿Cuál es la que vamos a escuchar? Vamos a escuchar la que grabaste en el santuario, la que dice mamá no puedo, la decimos ya porque se escucha muy bien, de audio, ¿no? una grabación en audio en un magnetófono normal y corriente. Sí, esa se grabó en el cementerio. Uh-huh. Donde el famoso cementerio de Tumbas sin Nombre, ¿no? El cementerio de Tumbas sin Nombre. Resulta que, bueno, la gente empezaba a morir y estaban totalmente acorralados por el ejército republicano durante un montón de meses. Y conforme moría la gente, pues ellos la iban cogiendo y le iban entrando, bueno, le iban tirando a una fosa común. Uh-huh. Ese fue el cementerio. Es curioso también, antes he dicho que la vidente habló de que habían cruces, uniformes, etcétera. Bueno, es que había muchas casualidades. Por ejemplo, bueno, si hablábamos al santuario, está lleno de cruces gigantes. Los hombres montados a caballo podían ser perfectamente guardias civiles. Y cuando dices son niños pequeños quemándose y una madre que la apartaban de su hija, que se la llevan con uniformes, pues una de las 2 sobrinas supervivientes, que fue Amparo, parece ser que la recogió un guardia civil en el último momento. Se la llevó a caballo, no recuerdo si a caballo o no, pero vamos, se la llevó en el último momento y justo cuando se la llevaba, un proyectil entró en la casa donde se habían refugiado, el resto de la familia, matando pues a todas menos a una de las sobrinas. Pues ahora vamos a escuchar esa voz que nadie sabe explicar por qué, pero se coló en esa cinta de audio y dice claramente, mamá no puedo. La vamos a escuchar primero tal y como se grabó, con su sonido ambiente, y después la vamos a escuchar ya limpia, es decir, se le quita todos los sonidos y se deja solamente el espectro de la voz, de esta voz humana que aparece ahí, para que se pueda entender todavía mucho mejor. La escuchamos primero tal y como se grabó. Esta es la grabación, tal y como se produjo, con todo su ruido ambiente, después de un proceso electrónico en el cual se le quitan pues todos esos ruidos que no son precisamente la voz, vamos a escuchar lo que se queda. mamá, no puedo, no ando. ¿Alguna de las sobrinas tuvo algún problema con las piernas, que no podía andar o algo así? Sí, de las dos supervivientes, si no recuerdo mal, una de ellas tuvo bastante problemas con los brazos, sobre todo. Hay una psicofonía también que se grabó en Belmez que dice mis brazos, uh-huh. Y otra que dice uy, qué daño. Sí, bueno, y aparte tenemos que tener en cuenta que estuvieron recibiendo proyectiles y bombas durante meses y hubo pues tremendos montones de personas que acabaron mutiladas, etcétera. O sea, uh-huh. Pues la verdad es que es una psicofonía impresionante. Vamos a compararla con esas psicofonías que obtuvimos también en la Casa de las Caras en Belmez de la Modera. Les repito que esto está a 131 kilómetros, ¿no?, de distancia, aproximadamente un sitio de otro, y que por lo tanto, si se trataba de un niño en la calle que dijo algo y que no nos dimos cuenta a nadie y se metió la voz, pues con mucha casualidad que estuviese ese día a esa distancia y en ese preciso instante, cuando tú estabas por allí, también diciendo algo parecido. Vamos a escuchar primero una que dice mami, es muy cortita, entra casi al lado de una voz de una de las personas que estábamos por allí, y por eso pues oyen ustedes una voz cortada de una persona que está diciendo no sé qué, pegada a esa voz aparece la voz de un niño muy parecida, yo diría que la misma, incluso las frecuencias están entre umbrales parecidos, de esta voz que se grabó, como digo, en Belmez de la Moda, y dice mami. Vamos a escucharla. Y también en ese mismo día, en Belmez de la Modaleda, esto fue en el año 2002, ¿no, Juanjo?, cuando se grabó esta voz. En diciembre del 2002. Vamos a escuchar ese mismo día una voz que dice quiero salir. Pues como vemos, voces prácticamente iguales y que se encuentran en lugares separados, en distancia y en el tiempo, y que tienen mucha coherencia con la historia. Uh-huh. Este es el fenómeno verdaderamente misterioso. Este tipo de fenómenos no es que nos pase a nosotros nada mal. Le ha pasado a mucha gente, muchos investigadores que han ido por Belmez y han encontrado voces. No somos los únicos. Quizá a lo mejor lo que pasa es que a lo mejor no ha habido la difusión por parte de esos investigadores, pero conocemos investigadores que han grabado muchísimas psicofonías. Y ese es el fenómeno, por lo menos para mí, verdaderamente importante en Belmez de la Madalena, porque ahí no puede haber fraude. Es decir, si uno lo graba, pues hombre, uno de los demás no sé si se puede quedar las cosas, pero uno mismo evidentemente no tiene más remedio que creérselo. ¿Qué está pasando en Belmez, Paco? ¿Qué puede ser esto? ¿La teoría del colapso? La teoría del colapso sería para hablar largo y tendido sobre ella. A mí lo que me sorprende, y os vais a enfadar conmigo, es que vais allí en diciembre del 2002. Sí. Grabáis la psicofonía de Santiago Cortés González. Uh-huh. Juanjo, por lo que veo, sigue la historia, la investiga, y es la primera vez desde que Belmez es un caso que preocupe a los investigadores, la primera vez que alguien toque ese tema. Y de repente aparece Ricard Bru con la misma historia unos meses después. No, Ricard Bru apareció en febrero. Al mismo tiempo prácticamente apareció en febrero del 2003. Nosotros teníamos todas estas grabaciones desde diciembre, eso es cierto. Pero nosotros no sabemos quién era Santiago Cortés. ¿Cuándo lo averiguaste? Cuando ellos hablaron de Santiago Cortés y nos dimos cuenta de que coincidía con lo que teníamos de lo grabado, entonces fue cuando se nos ocurrió comparar con la foto de Santiago Cortés y nos dimos cuenta de que era prácticamente idéntico. Sí, lo que me sorprende a mí que no se toca el tema para nada durante 30 años, por decir algo. Bueno, sí, 30 años. O sea, es lo que dijo María, ¿no?, cuando le preguntaron por qué nunca lo había hecho. Pues porque nunca me habían preguntado. Pero también tengo la grabación de María diciendo que esas caras no se parece ni a nadie conocido ni a nadie desconocido, o sea que no las asociaba con familia. Pero lo que sí que hay clara una cosa es el cambio total que hay en Belmez a partir de que esto sale a la luz. Sí, pero incluso en María Gómez Cámara. Si me dejas insistir un momento sobre el tema de Ricard Brut, un base nombre, es que después de que vosotros nombráis el tema del Capitán Cortés y todo eso, de repente todos los investigadores encuentran pruebas sobre eso y ellos sin nombraros a vosotros para nada. Uh-huh. Es lo que me deja a mí sorprendido, que dais la pista. Bueno, lo de Santiago Cortés, en algunos sitios que ha aparecido, yo sí he visto. La verdad es que, bueno, el libro de Tumbas sin Nombre, que está aquí sobre la mesa, sí que efectivamente aparece incluso una fotografía de la página web de Estigia. Se hacen un lío contigo y conmigo al final, pero bueno, el caso es que... Para no variar, pero bueno, al fin y al cabo sí que hay una referencia, bueno, a lo mejor con un cierto lío, pero es una referencia a que esa fotografía y esa investigación ha salido de ahí. Incluso en Milenio 3, Iker ha reconocido en alguna ocasión este extremo, ¿no? Pero sí es verdad que otros investigadores, quizá por desconocimiento, pues no han hecho esa... Sí, a mí lo que me extraña más bien es que han hablado muchas veces del parecido de las niñas con las fotos, y yo cuando veo estas fotos, pues le veo parecido, como se puede ver, a muchas cosas. Pero de todas formas, del tema de las comparativas, hablamos con Rafael Cabello y con José Manuel García Bautista, que son los que hicieron las comparativas, y está grabado, dicho por Bautista, que comparativas positivas salieron 4. Negativas, o sea que no se parecían, sí, sí. No sé si dijo 290 o 300 y pico, pero que cuando lo mandaron le dijeron, Iker Jiménez le dijo que solo quería las positivas, dijo, pero si el resultado no va a ser, no es bueno, daban lo mismo, se pusieron como resultado bueno, pero es que eso salta a simple vista cuando ves en el libro, en las fotos que ahora están por internet, ves de verdad la pava y ves al Guardia Civil que incluso le han puesto los bigotes hacia abajo, cuando el Guardia Civil siempre lo llevaba hacia arriba para que se parezca a la pava, claro, es que te quedas de piedra. ¿Cómo, qué clase de comparativa es esa que retocar la imagen para que se parezca a la teleplastia? O la pava que la comparan con el Guardia Civil y también la comparan con una mujer. ¿No se dan cuenta que es la misma imagen la pava, que se parece al Guardia Civil y a la mujer? Pues así es todo el tema de las comparativas. Aparte de decir que en las comparativas lo normal es utilizar el software para encontrar parecido con caras que no están, digamos, entre una amplia, bueno, que están en una amplia base de datos. Por ejemplo, pues comparar la supuesta foto de un delincuente con una base de datos policial o así y encontrar a los posibles sospechosos. Pero en este caso no tiene mucho sentido hacer el análisis porque son caras que todos podemos comparar a simple, claro, simple vista. El caso de Santiago Cortés pues es más fuerte porque es que no hace falta, o sea, es prácticamente idéntico y no hace falta ningún programa de ordenador ni nada. Se parece mucho, bueno, también se parece mucho pues muchas personas que no tienen pelo, eso está claro. Sí, pero él tiene un parecido que visualmente es un parecido razonable, ¿no? Un parecido razonable, sí, sí. Pero lo que es la pava, los niños y todo eso, te das cuenta que para que se parezca les ha tocado forzar a base de Photoshop, digamos, modificar las imágenes, porque si no, no se parece. Y luego también hay que reconocer que la pava, más que parecerse a este hombre de Guardia Civil, a quien se parece realmente es a Cristo de la Vida de Jaén. No, sí, no hay donde rascar demasiado, porque lo dijo también Jordán Peña, dijo muchas cosas, evidentemente hemos cogido lo más significativo, pero dijo que la primera versión era que la pava, o esta primera teleplastia, todo el mundo dijo que era el Cristo de la Vida. Claro, si es que además la pava, en realidad el santo que le llamaban ellos al principio, aparece durante las fiestas del Cristo de la Vida, en agosto del 71, ahí en Belmez. Y todos reconocen como que es la cara de Dios que le dicen allí, el Cristo de la Vida, el santo de Belmez. Incluso cuando la arrancan del suelo, hacen como con otras figuras religiosas, lo ponen en una hornacina, es meterlo detrás de un cristal, que es una costumbre que en Jaén y en Granada es muy común, poner santos, vírgenes, figuras religiosas en hornacinas. Lo tratan todo como una imagen que tiene que ver con la religión cristiana. Lo que para que el cura de la localidad no toma partido, él dice que ahí no puede meterse, y parece que Belmez va a pasar así, más que como una curiosidad, hasta que llega Germán de Argumosa y habla de teleplastias y de parapsicología. Si no es Belmez hoy en día, hubiera sido una curiosidad simplemente. Pero fue de verdad Germán de Argumosa el que crea el caso cuando empieza a hablar de teleplastias, de psicofonías espeluznantes, que es lo que le gustaba a todo lo que lo conocemos, sabemos cómo era don Germán o cómo es don Germán, y a él le gusta la parte macabra y cargada de morbo, y es lo que encontró en Belmez. Es decir, que si no hubiese aparecido Germán de Argumosa, que luego atrajo pues a Bender y a tantos otros por allí, ¿tú crees que lo que ocurrió en Belmez hubiera sido simplemente un fenómeno pseudo-religioso o de religiosidad popular, como la Virgen que aparece en un determinado pedrusco, o el Cristo del jamón, o tantas otras cosas, o la Virgen del sándwich, ¿no? Que tenemos casos, Salvador, yo creo que tú conoces muchísimos casos de eso, ¿no? Como, digamos, interesado en estos temas. Han habido muchísimas apariciones que la Iglesia evidentemente nunca se ha tomado en serio, porque la verdad es que eran por sí solo grotescas, ¿no? Sin ir más lejos, pues en un plástico, creo que era en Almería, en unos invernaderos, también apareció la imagen de la Virgen. Aquí en Murcia, pues en la Fuensanta, parece que también se aparecía la Virgen no sé dónde. Es decir, ese tipo de manchas que la gente interpreta como apariciones religiosas, si eso no hubiera sido por la aparición del señor Germán de Argumosa, hubiera acabado así. Yo no sé si opinas tú esto así también. Sí, a mí es que lo que me asombra es que una noticia como... Sácate un poquito más al micrófono. Lo que me asombra es que una noticia como la aparición de un Cristo en un jamón, pues sea noticia. sea, ¿cómo se puede divulgar eso? Eso fue en Valencia, ¿no? Sí. Paco, yo recuerdo que una vez hablamos con Vicente además, Moro del tema, que él lo vio incluso. Sí, sí, además el bar está... ¿Puede hacer eco de una cosa así? Pues se hizo mucho eco, ¿eh? Porque el bar además está... No, lo momificaron. Lo disecaron y ahí está. Ahora hace tiempo que no he ido al bar. Lástima de jamón. Pero además... el famoso jamón estaba en un bar al lado de casa de mi suegra, entonces lo tenía cerca para ir a verlo y fue un exitazo para el bar, ¿eh? Aquello estaba que no podías ni acercarte. Llegaban allí como en peregrinación. A la barra. El señor lo tiene que haber diseñado muy bien, haber trabajado muy bien el eso, jamón. Eso es lo que siempre ha motivado este tipo de apariciones. La afluencia masiva de gente y el dejarse el dinero en los sitios. ¿Algún beneficio? En Belmez hablamos con Antonio Ramos, a ver si tenéis la oportunidad de entrevistarlo. Sí, le llamaremos. Miramos la parte religiosa anterior a la aparición de la cara y te das cuenta que Belmez era el sitio ideal para que ocurriera algo así. La zona de Jaén, Granada, hasta la Guerra Civil, es una zona donde el espiritismo de Allan Kardec, el clásico, triunfa y se expande por la zona. Claro, a mí lo que me sorprendía era leer cómo la gente de Belmez conocía términos como medium, ectoplasma. Digo, esta gente de un pueblo que no tiene nada que ver con el espiritismo, ¿cómo conoce eso? Y es porque están los espiritismas... muy sabidos en el tema. Bueno. Y por otro lado estaba la Iglesia Católica, con el tema de los santos, de los curanderos de la zona que le llaman santos, sí, porque recibían el don de curación directo de Dios. Y Belmez era el único pueblo que no tenía nada de eso. Cuando aparece la cara, la gente deja de acudir a otros santos, a los pueblos de alrededor, y se centran sobre Belmez. Antonio Ramos, el periodista, hablar con él si podéis, que os gustará. es el que sin querer lanza la noticia, pero él no espera que se produzca el boom que se produce. Lo de una cara que aparece y desaparece en un fogón. Incluso le recortan el titular, porque el titular entero era una cara que aparece y tras ser picada vuelve a aparecer en un fogón o algo así, un titular más largo. Pero lo recortan y parece que sea algo mucho más milagroso. Pero todo acaba así, como que es una figura religiosa, más o menos, y todos esperan que aquello desaparezca con el tiempo hasta la llegada de Germán, que es el que lía una impresionante, por hasta los del pueblo, del diario Pueblo, que están por la zona, hablan de la cara, hacen reportajes, hasta que llega un Germán y empieza a decir unas cosas tremebundas allí, y además solo estuvo 2 días en el pueblo, que eso es lo más curioso. En 2 días llegó, dijo que aquello era auténtico, consiguió psicofonías impresionantes, se fue a casa y lió una de impresión, que ha durado hasta ahora. Luego Germán volvería más veces, a Belmez. El último peldaño. Uno de los libros más leídos en Occidente en los últimos tiempos es precisamente una novela, cuyo autor asegura que está basada en documentos veraces y que cuestiona los pilares fundamentales del cristianismo. Todo un fenómeno social con sus defensores y detractores, que implica a personajes históricos de primera magnitud y mezcla leyendas y creencias en una amalgama de suspense, historia y religión. Viernes 7 de abril, 23:30 horas, El Código Da Vinci a examen, El Último Peldaño, Onda Regional. La verdad es que los que pudimos escuchar por primera vez en un telediario, y eso que yo tenía 10 años cuando el tema, y se me quedó grabado y lo recuerdo como si fuese ayer, aquella noticia en la que nos decían que en un fogón, en una casa en la Sierra de Jaén, aparece un rostro. Os aseguro que aquello, supongo que Paco tú te acordarás también, pues igual. Francisco, Mari Carmen, los demás a lo mejor ya no os acordáis tanto, pues a vos también, pero es algo realmente, aquello para mí fue pues una de esas imágenes de la niñez que jamás olvidas, que se te quedan ahí para siempre, que forman parte pues de la cultura que ya vas a llevar toda la vida, ¿no? El impacto como los medios de comunicación nacionales y sobre todo un telediario, que bueno, meter cosas en el telediario en esa época cuando era lo único que se podía ver, y el impacto que tenía un telediario de la primera, que era la única que había en ese momento a nivel nacional, pues era impresionante. ¿Qué hace que eso llegue ahí, Paco? O sea, ¿realmente tú crees que la noticia en sí misma, que como vamos a decir, pues es una noticia típicamente religiosa, de esa religión normal, que salte a los medios de comunicación de esa manera? ¿Qué pasó ahí? Es un poco complicado de saber exactamente qué pasó, porque los diarios de la época, quitando el diario Patria, apoyan todos a Belmez, lo quieren lanzar como fenómeno. Parece ser que el gobierno de Franco le venía muy bien que los españoles pensaran en Belmez y no en los problemas económicos y políticos del momento, y potencia al diario Pueblo, a varios diarios que hablen sobre Belmez. Incluso llegan a aparecer en Directísimo, uh-huh, el programa donde estuvo Uri Geller hablando cuchara mucho tiempo. Geller, claro, de repente todo el mundo piensa en Belmez y se olvida de toda la crisis que existe en el año 72 en España. Uh-huh. Yo me acuerdo, debe ser el mismo telediario, yo me acuerdo, yo tenía pues 14 años, tenía en aquella época, y me acuerdo que los hombres que estaban jugando a las cartas en un bar que estaba yo y las mujeres que estaban allí, dejaron de jugar las cartas al dominó, todos mirando el televisor, las mujeres santiguándose. Uh-huh. No, yo me quedé de piedra de decir, ¿pero esto qué es? Yo creo que la gente actual no se puede hacer una idea de lo que fue el notición de Belmez y lo que hizo cambiar la mentalidad de los españoles, que se quedaron todos con el tema de Belmez prácticamente y adiós temas económicos y políticos. De repente Belmez fue demasiado, porque acudieron en un día 10.000 personas, se calcula que en un año acudió 1 millón de personas a Belmez. ¿Qué población tendría en aquella época Belmez, más o menos? Ahora tiene... No llegaba a 2.000 habitantes, 1.800. Fíjate cómo verían aquella gente llegar. Bueno, y quien conozca el pueblo, yo no me imagino tantas personas por allí por unas calles tan estrechas. La verdad, sería también, una... también hay otra cosa. Uh-huh. Iban 10.000 personas, 2.000, 3.000, 10.000 personas a un pueblo a donde iban a llevar vida. Claro. Vida económica. Además ocurre también otra cosa. El año 70-71... es muy malo para Belmez. Se producen unas heladas en invierno brutales que matan hasta el ganado. Las heladas se repiten en primavera y cuando llega el verano del 71, Belmez está prácticamente arruinado. No tiene mucho dinero. Por eso las caras le vienen fenomenal. Entonces, a nivel económico, es que ellos actúan para levantar ese pueblo y que esa gente de ese pueblo no tenga necesidades. Sacando que sea verdad o no verdad las caras de Belmez. No creo en las caras de Belmez, sí creo en la psicofonía, pero no en las caras de Belmez. Pero eso ha sido un momento muy positivo en el aspecto económico para ese pueblo, para esa gente que estaba pasando un momento muy crítico. Y a la vez hacer conocer ese pueblo a nivel, inclusive, se podría decir, mundial. Sí, porque el pueblo, desde luego, no se ha hecho multimillonario con las caras de Belmez, pero lo ha sacado de muchos apuros. Yo me acuerdo de uno de los que hacía los viajes en los años 70 con el autobús, que declaraba, dicen que el santo de Belmez, siempre por lo de la figura religiosa, no hace milagros, pero yo he pagado las letras que me quedaban del autobús. Fíjate, no es para Belmez, yo también. Los vecinos decían que los primeros en beneficiarse habían sido los de los bares, pero también el resto del pueblo, porque el que no le vendía al bar un conejo, le vendía huevos, le vendía lechugas. Claro, el turismo, estamos en un país turístico. O sea, que esa es la cara escondida realmente que tiene... Esa es la cara de Belmez, esa. Esa. Esa es la cara de Belmez. Es una reactivación de la economía. No hace rico a nadie de una forma descomunal, pero sí que sube el nivel de la zona. Bien, pues como el tiempo corre mucho, no quisiera que se nos escapara pues ese tramo final en el que ahora yo creo que entremos, pues que es lo más reciente. Nosotros, Paco, fuimos contigo el día 25 de septiembre del año 2004 a Belmez de la Modaleda. Llevábamos un objetivo, el objetivo nuestro era hacer un experimento en la Casa de las Caras, en la casa de la calle... hacer varios, pero uno digamos que era el fundamental, que era repetir un experimento que habían hecho unos médicos valencianos en los años 70. El doctor Gomar. Que tú al final contactaste con él, creo, ¿no? Sí. Y pudiste... Efectivamente fue así, se hicieron esos experimentos. Pues todavía no he podido hablar con él largo y tendido, pero apenas lo consiga, lo cuento. Es decir, que lo que nosotros nos llegó es que, y escuchamos a este hombre en un programa de, creo que fue Antonio José Álex, contar cómo ellos van a Belmez, como tanta gente, con una cámara de Super 8 y una antorcha. Entonces, a los que ahora estamos acostumbrados a las cámaras de vídeo que ruedan en la oscuridad con infrarrojos, pero antiguamente los que querían rodar películas, cuando entraban en una casa o encendían la antorcha, ahí no se grababa nada. Bueno, pues eso, van con su antorcha, la encienden, y claro, la antorcha pues mete una luminosidad que cualquiera... Yo recuerdo las gotas de sudor que te daban cuando te enfocaban en la antorcha, ¿no? Y esa antorcha, al iluminar el rostro de una de las teleplastias, que creo que era la pava, No, en realidad fue la pelona. Al final fue la pelona. Bueno, pues nosotros teníamos entendido que fue la pava, ¿no? Y delante de la pava, pues, o delante de la pelona en este caso, como tú dices, ellos ruedan la imagen. Y luego se dan cuenta, al ver la película, al estudiar la cinta, que cuando iluminan, la pupila de esta teleplastia se contrae. Y cuando apagan la antorcha, o hacen el amago de apagarla, se dilata. Eso solamente le pasa a un ojo vivo, a un ojo de un animal, de un ser, vamos, de un ser que tenga fotosensibilidad, no a un pedazo de hormigón, evidentemente. Y eso da mucho que hablar. Se dice que las caras, además de hablar, también ven. Bueno, pues eso a nosotros nos intrigó siempre y eso lo queríamos repetir. Queríamos ir a Belmez, queríamos llevar un equipo más sofisticado que llevaban estos médicos valencianos y queríamos hacer el experimento. Y así fuimos, cargados de equipos, cargados de chismes, que recuerdo que íbamos por allí por las calles de Belmez, yo con un dedo roto, ¿recuerdas? Hasta ahí tuvo que ir la cosa. Me rompí un dedo y no dejé de ir, porque digo, para una vez que voy cojeando, voy a ver un dedo del pie, cojeando, voy a Belmez a ver esto. Bueno, pues fuimos allí y luego no nos dejaban hacer casi el experimento los hijos de María Gómez Cámara, nos dieron mucha lata. Pero lo que sí es curioso es que en un momento dado, Pedro Amorós y Pedro Fernández de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que eran los que nos introdujeron en el tema, pues nos dicen que les acompañemos a ver una casa donde se supone que nació María Gómez Cámara. Llegamos allí, en compañía de otros amigos, y efectivamente entramos en una casa donde, ahora me gustaría que vosotros sigáis el relato. ¿Qué pasa en esa casa, Paco? Quiero mirar todas las críticas que me van a caer. Yo te he puesto ya la entrada, ahora empiezo. Ahora sí que tú. Pues nada, llegamos a la casa, hablamos con Felipa. Felipa es la sobrina. La sobrina de María y dueña de la casa. Dueña de la casa. Nos contó que había tenido un sueño donde había aparecido su padre diciéndole que algo, y ya no lo sabía exactamente, y quería que grabaran psicofonías Pedro Amorós allí, a ver si le sacaban algo, porque allí decía ella que tenía que salir algo. Nosotros entramos en la casa, dejamos todos los aparatos que llevábamos en la mesa camilla que había allí, y apenas andabas unos metros, encontramos al final un suelo de hormigón, en que se veían las manchas típicas del hormigón y esas cosas. No estaba protegido, como en la casa vieja, y pensé que era el sitio ideal para hacer la prueba de cómo reproducir las teleplastias de Belmez antiguas. Nada, Pedro Amorós mejor. Pero un momento, Paco, hay que decir que nosotros habíamos hablado con Pedro Amorós y Pedro Fernández la posibilidad de que tú ensayases el método que tú tenías estudiado sobre posible aparición de teleplastia, es decir, el método Mañez famoso, en la casa original, en la casa de las caras. La casa vieja. Y eso no fue posible, porque ellos dijeron que ya lo habían hecho ellos antes y que no funcionaba. No funcionaba. Y luego lo que pasa es que no dejaban casi ni hacer nada. No solamente eso, sino que nada de nada. Además, estuvimos todo el día en Belmez, y hasta las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, no dejaron que hicieras tú alguna prueba, que tampoco dejaron todo. Y además, deprisa, corriendo, y todos encima diciendo, nada, no has acabado, continuamente. Pero retornando a la casa nueva, pues nada, hicimos lo clásico. Pedro Amorós mojó el suelo, esperamos que se secara, que aparecieran las manchas de humedad clásicas, y cuando veías un rostro, repasar y dar forma de rostro más fácil de observar. Yo hice una, María José, tu mujer, hizo otra, que le quedó mejor que la mía, por cierto. Las mujeres me tienen frustrado porque suelen hacer mejores teleplastias que yo. Yo creo que hice dos ojos más y ya no hacía falta demostrar, me parece, mucho más, que las teleplastias podías utilizar. Ahí utilizamos agua, pero puedes utilizar aceite, vinagre, productos naturales, no hace falta que sean pinturas. Si me permite una cosa. Yo cuando me senté, tuve la intuición, aceite quemado de automóvil. Eso hace unas teleplastias impresionantes. Bueno, yo como no sé, junto con goma blanca, la goma arábiga, no sé si eso sirve para algo, más arena, cemento y agua. Y para terminar, una cantidad proporcional de leche de cabra. Tanto no he probado yo. No, bueno, pero yo... He probado alguno de los ingredientes que has comentado. Perdóneme que le haya cortado, pero me ha salido eso y quería ver mi ignorancia hasta dónde llega. Pues puedes pintar en realidad con cualquier producto natural, ¿eh? La mayoría de los productos manchan, sobre todo como ha pasado en la casa nueva, que nadie toca esas teleplastias, simplemente están ahí. Que pueden durar años, ¿eh? Porque eso se me cruzó a mí, que podía haber habido en esas teleplásticas. Si pintas con aceite limpio, aceite que no esté manchado con nada, pues unas desaparecen, otras no desaparecen, depende de si están a la intemperie, si no están, qué tipo de cemento es, pero desde luego... ¿El aceite quemado? El aceite quemado no. las hacen mejor todavía. Las hacen el mejor. Aceite de succión general, sí. Sea quemado, sea que le has puesto carboncillo, sea que le has puesto cualquier cosa, cuanto más... En realidad es hacer pintura al óleo, lo que estamos hablando. O sea, al aceite normal le añades un tipo de colorante y estás haciendo pintura al óleo. Con eso pintas y queda, ¿eh? Pero que queda, que lo puedes fregar, que a veces no se va. Cada vez que pasa más irá reluciendo más. Además va reluciendo más, ¿verdad? Eso sí que es curioso. Haces una teleplastia con aceite y apenas es visible. Y va pasando las horas o los días y va surgiendo más. Me supongo que eso ha sido, bueno, me perdonan. Pero todas estas cosas no solamente las he probado yo en casa y eso. Todo un grupo de gente ha hecho pruebas con esto. Yo destacaría a Pilar Verdú, una amiga de Valencia que ha hecho unas pruebas impresionantes sobre el tema de verme, y es la gran olvidada porque nadie quiere reconocer que ella empezó a decir cómo hacer teleplastias incluso antes de que nosotros fuéramos a Belmez. Gerardo García Trío hizo unas buenísimas de Mickey Mouse. Pero lo que pasa es que no quieren reconocer todo eso, que detrás de eso... de que se pueden hacer trampa. Teleplastias con métodos sencillos y caseros y que encima quedan y perduran, no quieren reconocerlo. Hay un artículo magnífico de Gerardo que ha publicado tanto en el Bajo Volcán como en Bitácora como en Estigia, que es el kit de teleplastias más Cadme, que recomendamos a todos nuestros oyentes. Pueden entrar en cualquiera de estas publicaciones y leer ese artículo, que es, yo creo, que una joya. Ese kit merece su peso en oro. Es buenísimo. Pero que hacer este tipo de manchas en el suelo, transformarlas en cara, es tan sencillo que no se puede salir a la prensa diciendo he encontrado el fenómeno paranormal del siglo. Algo que los niños de mi urbanización hacen en el suelo. No puede salir diciendo esas cosas. Y además, ahora ha salido uno de los análisis que ha encargado una productora de televisión y resulta que ha encontrado carbón amorfo. El carbón amorfo es el carbón vegetal, el carboncillo de dibujo. Del lápiz. El lápiz es grafito y el grafito en definitiva es carbón calentado hasta que coge cierta dureza. Las caras nuevas, estamos hablando de las caras nuevas. Y encima el análisis dice que está en la última capa, o sea, no está en... El carbón no está en todo el cemento, sino está arriba en la última capa. Y que de las dos muestras, una de las que tiene un trozo de teleplastia y la otra no tiene teleplastia, se observa mejor en la que tiene teleplastia. Es decir, empezar a sumar 2 más 2, al final 4. Vamos un poco, porque a lo mejor algunos oyentes se pierden un poquito. Todos los que estamos aquí sabemos de qué va el tema. Rápido, ¿no? Pero por lo menos, va a decir, nosotros llegamos allí, hacemos unas pruebas, sobre todo tanto María José como a ti te salen bastante bien. Incluso se hacen unas fotografías que luego se publican y alguna de ellas ha llegado hasta un periódico alemán, me parece, curiosamente. Bien, eso, hasta ahí llegará todo. Nosotros estamos un rato ahí en la casa, grabamos varios minutos de grabaciones de audio, de vídeo, y bueno, pues nos vamos de allí sin nada más. Es decir, revisamos la casa entera hasta donde nos dejaron ver, evidentemente. Había una puerta que no sabíamos dónde conducía, pero tampoco nadie nos dijo que eso llevase a ningún sitio donde pudiera haber ningún tipo de posible cara, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que las caras solamente pueden salir en un suelo de hormigón. Y si no hay suelo de hormigón, pues en un terrazo, en una baldosa, no va a salir. Entonces, si de verdad, como luego al parecer apareció unas caras en el único sitio donde había hormigón de verdad, que era una habitación superior, que estaba en uno de los últimos pisos, yo lo que me pregunto es por qué no nos la enseñaron aquella tarde. Curiosamente, nos vamos de allí, nos vamos a la casa original, hacemos de mala manera como pudimos el experimento, que bueno, ya le hemos contado un poco a los oyentes de qué fue, se lo contaremos con más detalle otro día, porque quiero gastar estos minutos que nos quedan precisamente en hablar de la casa nueva. Y luego, al día siguiente, al cabo de unos días, se da la noticia de que ya empiezan a aparecer rostros. Rostros precisamente además en un sitio que está lejos del suelo, mejor dicho, lejos de la tierra. Está en un forjado superior, lo cual tira por tierra toda la teoría de la formación por hidratación, a través de capilaridad, el subsuelo, etcétera. Y aparecen unas caras que, ¿cómo son? ¿Son como las caras de la casa original o tienen otro tipo de aspecto? Tienen otro tipo de aspecto. Porque el descubridor, Pedro Amorós, coge un cubo, pone 20 litros de agua, 2 litros de aceite, que no sé por qué hizo eso, porque habría que preguntarse para qué hace eso en una casa que no es tuya, y con qué sentido tira eso sobre el... Lo mezcla como puede con una fregona, lo pone en el suelo, claro, se hacen unas manchas impresionantes. Porque un cemento blanco, gris, vamos, en el aspecto gris, le pones una mezcla así y consigues, eso sí, mancharlo seguro. Y luego aparece supuestamente unas caras que se ven simplemente trazos, hechas con trazos, y ya está. Y aparece como el fenómeno paranormal más impresionante del siglo XXI, en este caso ya. Esas son las nuevas caras de Belms. ¿Tú las has visto? ¿Las has visto físicamente? Sí, estuve allí el 2 de mayo del año pasado y las estuve viendo, además con detenimiento y sin problemas. Las mujeres nos dejaron entrar y verlo sin ningún problema. Y claro, si tú has hecho ya cosas, has practicado en tu propio cemento, cuando llegas ahí lo que encuentras es lo mismo que has hecho tú. Pero yo creo que la historia que nos han vendido nunca la podremos comprender, porque una vez dicen que las han descubierto las mujeres de la limpieza, que habría que explicar lo de las mujeres de la limpieza porque es complicado eso también. Otras veces que uno de ellos subió arriba y las vio y avisó al otro. Cada vez cuentan una historia diferente y cuando alguien empieza así, incluso mala historia. Cuentan que por la noche tuvieron fenómenos paranormales en la casa, les tocaron, oyeron ruidos en la puerta, dieron golpes por muchos sitios, eso también se ha contado. Claro, y luego también, precisamente en el cemento, en el hormigón donde estuvimos nosotros, que lo fotografiamos, pues aparecen dos manchas que ellos recortan, pero con sierra, del suelo, un radial, lo plantan y dicen que son dos teleplastias, la de un perfil y la de un caballo. Claro, lo curioso es que cuando nosotros estuvimos ahí ya estaban porque las fotografiamos. Luis Mariano Fernández dice que hace una revisión visual de la zona y que no ve nada, y que luego aparecen esas manchas, cuando nosotros ya las tenemos fotografiadas antes. Pero lo más curioso es que el perfil, mucha gente no ve un perfil ahí, ve una mancha. La retocan con Photoshop, bueno, Photoshop, un programa informático, ponen una nota de prensa para los medios de comunicación y la plantan con toda la tranquilidad del mundo diciendo que eso es una imagen del más allá. Ah, cuando ves todo eso dicen, ¿tú por qué has denunciado o por qué te has movido? Pues yo creo que el mundo paranormal ya estaba mal y luego de esto ha sido hundido en la miseria total. Y que si has sido aficionado a estos temas, por lo normal es decir, mirad, hacer lo que queráis, pero no nos toméis por tontos. Porque que estáis mostrando al mundo y a los medios de comunicación. Te hemos visto en varios medios de comunicación, pues no sé si decir debatir, porque nunca he visto debate. He visto acusaciones por parte de Pedro Amorós, he visto también, pero debate realmente nunca he visto porque no se ha dialogado en estos medios. De hecho, yo me planteé el hecho de esta noche llamar también a estos amigos, que yo para mí siguen siendo amigos, y al final pensé que lo mejor no era eso, lo mejor era que cada uno contase. Yo en el futuro les voy a llamar para que cuenten lo que quieran contar, pues igual que tú esta noche estás contando lo que te parece oportuno. Pero lo que sí es verdad es que el tema ha llegado más allá, ha llegado incluso a los tribunales. En estos momentos el Diario del Mundo está siendo juzgado, ahí hay una demanda. Una demanda por parte de Pedro Amorós contra el Día del Mundo, precisamente por las acusaciones, según Pedro, de que ellos hicieron un fraude, ¿no?, con las caras, ¿no? Javier Cabanilles, que es el periodista del Mundo, fue el que publicó el artículo de las caras de Belmez, no me acuerdo exactamente, están hechas por unos cazafantasmas en colaboración con la alcaldesa o algo así. Luego lo explicaba que estaban hechas por Pedro Amorós y tal, y creo que la alcaldesa apoyaba el fenómeno. Pedro Amorós le puso un pleito por su honor, por haber mancillado su honor, y le pedía medidas cautelares. Ha salido ya la sentencia, las medidas cautelares, y la jueza ha dicho que no se toman medidas cautelares contra Javier Cabanilles porque no considera que haya sido mancillado el honor de Pedro Amorós y que va contra la Constitución española cortar el derecho de libre expresión. Ahora el día 7 será el juicio por el honor y veremos el resultado. Pero vamos, es lo de siempre. Como hables y digas esto es un fraude, no estoy de acuerdo, esto parece un engaño, lo que sea, enseguida amenazas, insultos. Por eso nunca habrá diálogo. Porque yo ya no sé los programas que tengo grabados y las cosas escritas que tengo guardadas de insultos y cada vez más insultos en vez de desde el principio haber contrastado datos o encontrar un diálogo razonado. Ahora ya es demasiado tarde para razonar nada. Yo precisamente lo digo aquí públicamente porque primero se lo he dicho a ellos. No creo que la investigación que se ha hecho en Belmez sea la correcta, lo cual no, yo jamás he dicho ni públicamente, ni en privado, ni en ningún sitio que ellos hayan falsificado nada, porque no tengo la menor prueba. Uno puede tener sospechas, pero las sospechas, bueno, pues son cosas que uno tiene y se las guarda. Pero en principio no podemos acusar sin pruebas, evidentemente. Lo que sí es verdad es que la investigación, por lo menos lo que han dicho, porque claro, no sé si es que han hecho cosas a nivel interno y no las han publicado jamás, pero lo que han publicado pues es todo lo que no hay que hacer cuando se va a un sitio y se hace y se tiene delante de sí pues un fenómeno como este. Incluso al principio, yo creo que tal como lo difundieron, pues dejaron ya fuera de posibilidad de que se pudiera investigar de verdad allí, porque tal como se agolpó la gente encima, pisándolo todo, armando un lío impresionante dentro de la casa al principio, pues ya el fenómeno quedaba completamente contaminado. Yo no sé si el resto de compañeros que están sobre la mesa y que seguramente pues algo también les llegó de todo esto, ¿qué opinan de lo que es el fenómeno de la Casa Nueva? Evidentemente, hombre, yo no las he visto físicamente, las he visto a través de fotografías y todo eso, y bueno, a lo mejor fui uno de los primeros en verlas, porque me las mandaron los amigos de Said, y vi las primeras, me pidieron que no lo dijera a nadie, y efectivamente no se lo dije a nadie, pero desde luego yo lo único que puedo decir con lo que he visto es que no se parecen en nada a las caras de Belmez clásicas, no son las caras de la casa de María Gómez Cámara, y bueno, hasta ahí es donde puedo llegar, porque es que no puedo decir nada más. No sé si vosotros tenéis alguna otra opinión sobre el tema, o qué os dice todo esto. Bueno, yo creo que realmente el fenómeno que está pasando allí, yo creo, no sé qué fenómeno hay. Además, para mí, tampoco está dentro de los parámetros normales del fenómeno de Belmez de la Moraleda, puesto que una de las tesis que se dicen realmente, las caras estarían de alguna forma generadas por una supuesta medium que sería María, ¿no? Y en este caso concreto esta mujer ha muerto ya, ¿no? Entonces realmente yo creo que esto lo único que ha hecho es generar una nueva dimensión que ha creado más confusionismo que aclarar o fundamentar lo que ya estaba hecho. Entonces por eso he dicho antes, yo creo que lo que hay que hacer ahora mismo es crear una nueva fase y hacer una investigación a fondo y llevar técnicos allí que realmente analicen aquello para ver si realmente son fraudes o no son fraudes. Yo desde luego no sé, porque no estaba allí, no sé si son fraudes, pero sí que creo que está generando confusión y que parece ser que no es una investigación a fondo la que se está realizando, o por lo menos no se han dado datos concretos fehacientes. ¿Alguna opinión más sobre el tema? Yo creo que lo que más falta hace en todos estos temas es ciencia, más ciencia. Es decir, que se meta realmente allí gente con preparación científica, que sepa investigar, y para eso, pues, usted o no, pues se necesita una formación, se necesita un título, se necesita, pues, tener conocimientos. Yo no sé exactamente qué se ha hecho allí, pero bueno, mientras no se pronuncie alguien con conocimiento de causa, científicamente hablando, pues claro, uno es libre de ir y investigar lo que le dé la gana, sacar las conclusiones que quiera y publicarlas, pero claro, realmente quien puede dar datos verídicos es, pues son los que tienen preparación para ello, lógicamente. Yo no sé si llegó a entrar la ciencia en la primera casa. Sí que entró. ¿Y muy profundamente. ¿Y qué dijo? El primero fue Viñas, que analizó un trozo de la pava original, la primera de todas, y dijo que había encontrado restos de sales de plata. En la pava original, la que se picó la primera, ¿eh? Ni la que está detrás del cristal, ni nada de eso. La que apareció en agosto del 71. En el 75, Gomar, el médico, Alonso, del famoso informe, se forma en la Universidad Politécnica de Valencia un grupo de verdades científicos que van a Belmez varias veces. Lo analizan, toman muestras, se las llevan al Politécnico, a la universidad, se llevan el pelado entero. Y lo que dicen es que las teleplastias están pintadas con un producto natural, que ellos llaman muy elegantemente, porque habría que explicarlo, melanocrato. Pero lo dicen perfectamente. Las líneas, y solamente las líneas, están formadas por este producto natural, no por pintura. En el 91, Francisco José Valle y Rubín, su compañero, analizan las muestras que le lleva el padre Pilón. La conclusión de estos investigadores del CSIC, que son unos pesos pesados, Valle ha trabajado en Altamira en las pinturas, es que hay restos de pintura o material de barniz comercial. En el 94, Segrera analiza aquello y encuentra que es cemento normal. Es decir, en los años 90 ambos análisis simplemente dicen que es pintura sobre cemento. No es otra cosa. Bueno, ¿y cómo es posible que esto haya seguido? Porque yo no sé, no me voy a pronunciar sobre las segundas caras porque no tengo ni idea ni me puedo pronunciar. Pero sobre las primeras, y esto es así, ¿cómo es posible que todavía siga en pie? Porque en el 75 las caras de Belmez, después del informe del grupo de la Universidad Politécnica, desaparecen. En el 75 el informe aquel hunde las caras de Belmez. Tanto es así que en el 76 Germán de Argumosa organiza unas conferencias en Barcelona internacionales, viene Hasbender, vienen figuras internacionales de la parapsicología, y nadie nombra a Belmez, ni el propio Argumosa, nadie. Porque ha desaparecido Belmez. Después de esos informes, nadie quiere ni nombrarlos. Hay una cosa muy curiosa. La lista de cosas que has dado, la lista de estudios, siempre hay alguien que dice, es que nadie ha sacado lo que es. Claro, la han sacado un montón de veces. Porque es que la primera cara no se hizo con lo que se hizo en el año 75, ni las del 75, es igual que las del 91. Son 30 y pico años de historia. Y además que la cara de la derecha puede estar hecha con un sistema y la de la izquierda con otra, y la de dos palmos más para arriba con otro sistema. De hecho, Jordán Peña es de lo primero que dice, que las caras no están hechas con el mismo sistema. Qué lástima, Paco, que el tiempo se nos vaya de esa manera. Es una delicia tenerte aquí, es una delicia escuchar pues todos esos conocimientos que tú aportas, y sobre todo porque te molestas en buscarlos, que es lo que tenían que hacer algunos investigadores en vez de tanto espiritismo y tanto rayo láser y tantas cosas extrañas. Paco, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí, por haber venido desde Valencia y hasta ese viaje hasta Murcia y estar con nosotros en el último peldaño. Gracias a vosotros por soportarlo. Ojo, muchas gracias por estar de nuevo. De nada y hasta la próxima. Salvador, gracias. Maricarmen, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. O Francisco, muchas gracias. Nada, sí, un placer. Y Alejandra, vaya cantidad de folios que esta noche ha rellenado, ¿eh? Sí, es que el tema tiene trascendencia. Merece la pena. Sí. Bueno, pues también las gracias a otros compañeros que han estado por ahí, que no han hablado, pero están muy atentos, a Ricardo, a Consuelo, a Maribel, a María José, están por ahí y que, bueno, pues esta noche nos han acompañado y han hecho que estemos muy a gusto aquí en este Estudio 1 de Onda Regional. Y a ustedes, desearles que pasen una feliz semana y que estén aquí dentro de 7 días porque vamos a hablar del Código Da Vinci. Seguro que ustedes lo han leído, seguro que les interesa, seguro que tienen algo que decir sobre el tema. El debate va a ser abierto, así que si les apetece, aparte de escucharnos, también pueden entrar y contarnos su impresión sobre ese libro que la verdad no deja a nadie indiferente. Los saludos de Javier Torrano, que ha estado en el control, y ante el micrófono Joaquín Avenza, que les desea que pasen los 7 días más felices de su vida hasta que vuelvan a escuchar de nuevo El Último Peldaño.